Es una obra para actores, los tres actores yo creo que están estupendos, cada uno de ellos. Juntos son un equipo de trabajo buenísimo. Nosotros estrenamos de una manera muy particular porque este espectáculo se estrenó en gira. Así que se fue haciendo en diferentes lugares. El Teatro Cervantes tiene una particularidad en sus giras. No van exclusivamente a las capitales de provincia, sino que van a pueblos a donde muchas veces no llega el teatro. Y así fue que este espectáculo hizo 20 funciones en esos pueblos en recorrido por el país. En diferentes espacios teatrales, en espacios chicos, en espacios donde no entraba toda la escenografía, en lugares que no eran teatro y que no tenían todas las luces que tenemos acá. En todos lados funcionó muy bien, el público muy agradecido, muy conmovido, y para nosotros fue como un ejercicio, para los actores fue un ejercicio fantástico. Entonces estrenamos acá con una comodidad, ¿no? Fantástico. Y me parece que, bueno, estamos contentísimos. Esto va de jueves a domingo, de jueves a sábado va a las 21:30 y los domingos a las 21 horas, en la Sala Cabilia del Teatro Nacional Cervantes.